por venirte hasta aquí. Y para comenzar, contarles a la audiencia que realizaste un documental sobre el mendozazo, ¿no? Sí, una experiencia hermosa que hicimos junto a seis compañeros y compañeras de la Universidad Nacional de Cuyo cuando estábamos cursando nuestro último año de la carrera. Natalia Bulacio, Analía Profera, Laura González, Belén D'Alessio, Leo Torino y yo éramos quienes estábamos participando en el grupo. Y nada, yo la verdad que estoy re contenta de que después de 14 años de que estrenamos ese documental todavía podamos seguir hablando de él y que haya servido, ¿no?, para instalar de nuevo el tema. Yo te cuento que cuando nosotros empezamos con la idea de hacer un documental sobre el mendozazo, que era un proyecto para una materia, no había nada de material prácticamente, era muy poquito lo que había. Entonces fue como tener que reconstruir de nuevo ese momento histórico tan importante para la vida de los mendocinos y que no teníamos mucho registro de eso, ¿viste? Ni siquiera en la universidad. Nosotros habíamos cursado ya 4 años de la carrera y durante todo ese cursado nunca tuvimos mención a lo que fue esa fecha histórica tan importante, esa fecha de movilización, de participación social. Y bueno, para nosotros fue un trabajo que nos llevó 2 años prácticamente, poder conseguir toda la información, poder conseguir las entrevistas de algunos de los protagonistas principales de lo que fue ese día. Si bien hubieron más de 20.000 personas que participaron, habían así como algunas voces claves que nosotros queríamos rescatar y que, bueno, por suerte pudimos plasmarlas en ese documental. Y en este sentido, ¿con qué se encontraron que no conocían? ¿Qué les sorprendió también, ¿no?, al comenzar a investigar sobre el mendozazo? Quizás de alguna idea de lo que tenían y qué fueron encontrando. Mira, un poquito más atrás te comento que nosotros empezamos a cursar en el año 1999. Parece que estoy hablando de un montón de años atrás. Entonces, éramos un grupo de alumnos que estábamos atravesados primero por lo que habían sido los recortes universitarios, con el gobierno de la Rúa. Nos encontramos con todo ese proceso de crisis, nosotros siendo estudiantes, el 19-20 de diciembre. Después nos encontramos con todo lo que fue ese proceso de presidentes, movilización social, la muerte de Costequi Santillán. Digo, nosotros todo ese proceso estuvimos en la universidad y nos sentíamos muy movilizados por eso, ¿viste? Era como que, wow, nos llamaba a querer participar políticamente de la vida universitaria, no solamente en la universidad, también en las calles. Teníamos compañeros que participaban más activamente de organizaciones sociales, entonces, bueno, veníamos ya con muchas inquietudes y con mucha movilización, y además la juventud misma revolucionada. Y nos encontramos con que en Mendoza había una historia parecida, había una historia de lucha y de organización que no estaba siendo contada. Bueno, entonces empezamos a ir a la hemeroteca, a buscar diarios, y la verdad que a mí, te voy a decir en lo particular, lo que me impactó fue la organización del pueblo, ¿viste? Porque no fue que fueron grupos aislados, sino que había un sentimiento de unidad en ese momento, en el 72, cuando fue el mendozazo, el movimiento fue la unidad del pueblo, de decir, mirá, este sistema que nos está haciendo daño, que nos está persiguiendo, que no nos permite trabajar, que no nos permite tener una vida digna, le vamos a decir basta. Y no solamente se organizaron los sindicatos, sino que la gente se empezó a organizar en los barrios, en cooperativas, que en ese momento era la cooperativa No Pague la Luz, porque, bueno, justamente lo que termina de detonar, de provocar el estallido social, es la suba de la luz, de la tarifa de luz del 300%. Entonces, a eso, sumado que vos ya tenías un contexto donde los docentes habían declarado huelga por tiempo indeterminado, donde tenías los trabajadores estatales con paros, movilizaciones, o sea, en plan de lucha, tenías el sector de los metalúrgicos en plan de lucha, el sector de los cementeros, claro, porque estaba Corsemar, Minetti, a eso me refiero, estaban en plan de lucha, y los bodegueros también. Bueno, fue la unión de todas esas luchas lo que hizo que se provocara el estallido del Mendozazo y que se diera marcha atrás con el aumento de la luz y que finalmente cayera el gobierno de Gabriel. ¿Por qué tanto silencio sostenido, no? Después del Mendozazo, para quienes venían después, para las otras generaciones. Mira, yo creo que el silencio tiene que ver con esto de mantener los status quo, ¿no? A ver, cuando vos le decís a la gente que se puede movilizar y que con la movilización puede lograr algo, le estás dando las herramientas para que lo hagan. Ahora, si vos nunca le contás que a través de la organización, que a través de la lucha pueden lograr sus objetivos, es como que mantenés un poco callado, lo mantenés ahí en silencio. Para nosotros tuvo que ver con eso, con esto de no contar lo que podés hacer como sociedad, como grupo, como organización. Digo, porque nosotros, a mí me llamaba la atención, digo, no quería que me lo contaran en la escuela, pero al menos en la universidad sí, ¿viste? Uh-huh. En la universidad era el lugar, porque nos habían contado que estaba el cordobazo, nos habían contado el mayo francés, entonces lo mirábamos todo como, ¡ay, mirá, el mayo francés! ¡Qué copado los franceses! Y sí, pero si acá teníamos personas que lucharon de la misma forma y que se pusieron la lucha al hombro y que la sostuvieron durante para lograr los objetivos. No se lograron todos los objetivos que se alcanzaban en ese momento, pero sí lograron objetivos, ¿entendés? Se dio marcha atrás con el aumento de la luz y se logró terminar con un gobierno que le venía haciendo daño al pueblo. Paola, ¿y qué sucede, no? Hablabas de estos 14 años desde que se llevó a cabo este documental que pudieron realizar conjuntamente. ¿Qué sucede cada vez que lo han presentado? ¿Qué sucede cada vez que lo han compartido con quienes lo ven? La verdad es que la primera sensación, al menos las que han tenido, en mi experiencia, te voy a contar en lo personal, porque a veces los hemos ido presentando, éramos 6, lo hemos ido presentando de a 2. En mi experiencia, lo que he visto es sorpresa. Uh-huh. Sorpresa, porque lo bueno que tiene el documental es que más allá de que vos te enteres lo que ocurrió en ese momento, tiene voces y tiene caras. Entonces vos estás escuchando a quien participó activamente ese día o esos días. Y la verdad es que se encuentran con mucha sorpresa, porque como que, ¡ay, quemaron un micro en la casa de gobierno! ¿Viste? Digo, porque muchas veces los presentamos en escuelas secundarias o en grupos juveniles. Entonces era eso, ¿no? Como la sorpresa de mirar lo que pasó y yo nunca me enteré. Uh-huh. Que yo creo que fue un poco la sorpresa con la misma con la que nos encontramos nosotros al momento de hacerlo, nada más que después de un proceso de 2 años ya lo teníamos un poco más masticado. Pero siempre sorpresa, porque a nadie, no estaba contado, ¿entendés? Siempre como muy, uh-huh, muy chiquito. Te digo hasta ese momento, yo sé que también, no sé si paralelamente a nuestro documental o un año después salió un libro también y después han habido como otras publicaciones, que en ese momento cuando nosotros lo hicimos no estaba. Igualmente, lo bueno del documental es que es un video donde vos ves el hecho concreto. Y sí, por lo general mucha sorpresa, muchas preguntas de... pero ¿por qué? ¿Por qué no se contó? ¿Y por qué? Es más, preguntas tan interesantes como las mismas que nos hacíamos nosotros de ¿y por qué el aeropuerto lleva el nombre de Francisco Gabrieli? Si fue el gobernador al que el pueblo le pidió la renuncia. Uh-huh. ¿Viste? Entonces, bueno, para mí está buenísimo eso, que te genera preguntas, ¿viste? Que no te da respuestas, sino que te genera preguntas. Entonces... Nada, yo siempre que lo hemos presentado he visto como que la gente sale movilizada después de verlo. ¿Y qué sucedía con los protagonistas o las protagonistas en esta reconstrucción, ¿no? A quienes pudieron encontrar ustedes en esos 2 años en los que estuvieron construyendo, con quienes pudieron dialogar, ¿qué les pasaba? ¿Cómo, si tenían disposición para poder contar? ¿Cómo lo viste eso? Y en algunos casos la predisposición para contarlo fue como, sí, quiero contar todo lo que yo viví en ese momento, viste, que por ahí tenía más que ver con quienes estaban al frente de los gremios, uh-huh, viste. Entonces ellos sí, con mucha predisposición, querían contar qué fue lo que pasó, los gremios, también habían representantes del Centro de Estudiantes de la UTN, secretario general del SUTE, de la CGT, pero también el documental no solamente muestra a quienes estuvieron en la marcha, sino también a quienes estuvieron en la represión. En el documental también está la voz de Bonifacio Cejuela como miembro del gobierno y de quien estuvo a cargo de la represión en Las Heras particularmente. Y fue raro porque nosotros pensábamos que de parte de ellos nos iban a decir que no querían hablar, que eso ya había pasado hace mucho tiempo. Y no, fue gracioso porque yo me acuerdo particularmente que vinieron y dijeron, sí, porque yo te voy a contar lo que realmente pasó. Por ahí claro. Nosotros no... La verdad. Yo te voy a contar la verdad, lo que hicieron esos subversivos, ¿entendés? Venía así como por ese lado el discurso. Bueno, lamentablemente algunas personas no quisieron participar, no quisieron dar... testimonios, pero bueno, fuimos buscando alternativas, teníamos un abanico amplio de posibilidades. Yo siempre me quedé con las ganas de que hablaran familiares de las víctimas, y eso para mí fue una deuda, lo pude hacer, porque la mayoría de las víctimas ni siquiera estuvieron participando activamente de las movilizaciones, sino que nada. Estaban en la calle, vino la gendarmería y los mató un tiro, o sea, porque eran disparos a mansalva. Entonces la represión fue tan fuerte que no les importaba a quién tiraban, ¿viste? Digo, a ver, no porque tengan que haberle tirado a quienes estaban movilizando, para nada, pero a lo que voy es que fue tan violenta, claro, la represión, tan fuerte que... cayeron, por ejemplo, Mallea, que fue uno de los chicos que murió en Las Heras, tenía 16 años. Y él simplemente salió a mirar qué es lo que estaba pasando y se encontró con un disparo que le quitó la vida. Y siempre me acuerdo de cómo su prima nos lo contó en off, no lo pudimos poner en el documental, pero... ella nos decía que lo trataron muy mal, no lo dejaron velarlo, o sea, en el poco tiempo que estuvieron ellos con el cajón, estaban custodiados por gendarmería, los hicieron llevar el cajón hasta el cementerio apuntándoles con armas, como, o sea, una cosa violenta, horrible, espantosa, que eso lamentablemente no pudimos plasmarlo porque la familia no quisieron... me dice, mira, yo te lo cuento a vos, pero no quiero salir en el documental, no quiero... Debe haber sido algo tan traumático para esa familia que, a pesar de los años, ellos preferían todavía tenerlo, ese recuerdo guardado para ellos. ¿Y sabemos si se visualiza en el documental cuántos muertos o muertas hubieron? Mira, nosotros en el documental contamos los oficiales, que fueron 3, uh-huh, que fue un canillita que cayó en casa de gobierno, y 2 personas en Las Heras, en Mallea, y una señora más frente a la Plaza Marcos Burgos. Después se habló de más muertos, se habló de personas que habían caído el mismo 4 de abril, pero la verdad es que nosotros no pudimos contarlos a ciencia cierta. O sea, sabemos que esos 3 eran oficiales y después había como un número incierto de personas que tal vez cayeron ese día. Pero no lo pudimos saber a ciencia cierta. O sea, no pudimos tener un número, claro, concreto. En este sentido de reconstruir, de recopilar, de hacer todo el tiempo memoria, ¿ha podido ser visto en alguna escuela? ¿Se los han pedido en algún espacio educativo en estos años? Sí, al principio sí, porque la idea de hacer el documental era que tuviese vida propia. ¿Viste? Mm. Como cuando uno tiene los hijos, los libros, todo lo que uno produce... y que tuviera vida propia, de que no se quedara. O sea, si bien nosotros lo hacíamos, que no fuese algo nuestro. Y sí, lo pudimos pasar en escuelas, en otros lugares, porque ese era el objetivo, que se difundiera, que se conociera, que así como nos pasó a nosotros, que no sabíamos, bueno, que no les pase a los demás, que se enteren qué fue lo que pasó. Igualmente, el documental no tenía solo una mirada histórica sobre aquel día, uh-huh, aquellos días, porque no fue el Mendozazo, si bien la fecha... que se pone es el 4 de abril, que fue el día de mayor estallido social en Casa de Gobierno. Hubo días siguientes donde las barricadas siguieron, donde la represión siguió, y no paró hasta que no se dio marcha atrás con el aumento de la luz, hasta que no se logró ese objetivo, no se terminó la lucha, ¿sí? La idea del documental era que tratar de poner en valor la organización y la lucha del pueblo. Entonces, por ahí el documental también tiene imágenes del 19-20 de diciembre, tiene imágenes de fábricas recuperadas. Digo, porque nosotros, a partir de ese hecho histórico, queríamos que no quedara como algo aislado en el pasado, ¿no? Sino que, bueno, ver cómo podíamos articularlo con el presente de ese momento y poniendo en valor siempre la organización de la gente como modo de salir adelante. Paola, muchísimas gracias por haber venido hasta acá y, bueno, y traernos esta experiencia para seguir aprendiendo y para seguir haciendo historia en un día como hoy, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. La verdad que te vuelvo a decir, después de 14 años de haberlo hecho, para mí me llena de orgullo que nos sigan invitando y que podamos seguir hablando. Y nada, me encantaría que se siga difundiendo, que quien quiera conocer el material está a disposición, lo ponemos a disposición siempre. Se pueden comunicar si querés acá a la radio, le pasas mi número. Y que se conozca, que se difunda, porque no es algo, si bien nosotros lo hicimos, no es algo nuestro, es algo de la memoria colectiva de los mendocinos y que se tiene que conocer, y que si no se pudo conocer a través de las instituciones, la escuela, la universidad, bueno, está este otro canal, que es el documental, donde lo pueden conocer y se pueden ir con muchas ideas para seguir investigando más. Gracias, Paola. Dale. Paola Godoy pasaba por aquí por el estudio de La Mosquitera. Nos vamos a escuchar.